El Evangelio de Marcos. Hoy comenzamos en el capítulo 10. Sinceramente se los digo, si no fuera porque está aquí en el camino que hemos estado siguiendo, pues que hemos estado tratando de ir versículo por versículo a través de Marcos, yo no hubiera tocado este tema que hoy vamos a tocar. De hecho, se los confieso así, estoy temblando porque cuando me invitan a predicar a Tula, predico lo que ya prediqué aquí, lo que ya estudié para predicar aquí, lo predico en Tula. Hoy, por ejemplo, me tocó predicar allá y prediqué de Marcos 9:33. ¿Se acuerda usted? Cuando van por el camino discutiendo quién de ellos es el mayor y todo esto, eso prediqué allá. Entonces, eventualmente, algunos domingos más, espero que sea unos meses más, me va a tocar predicar de este pasaje en Tula. Y me pongo a temblar porque aquí, tal vez en una comunidad como la nuestra, en donde no es una ciudad, no hay tantos casos de divorcios. Pero en una ciudad como Tula hay varios divorcios o conocidos de divorcios. Hoy nos toca hablar sobre el divorcio. Y es un tema bien controversial. Lo es hoy y lo fue hace 2000 años. Es un tema que si no se aborda apropiadamente, puede ser que alguien diga, eso lo está diciendo por mí, o eso lo está diciendo porque conoce a alguien. Si no se aborda de una forma apropiada, puede sonar como una pedrada a fulanito de tal, a menganito de tal. Pero en realidad me alegro mucho que haya estado en nuestro camino. Ustedes saben que no me brinqué ningún versículo para llegar hasta allí. Es el tema de hoy. De hecho, hay pastores. Un día estaba escuchando una entrevista que le hicieron al pastor John MacArthur en cerquita de Los Ángeles. En el internet hay una entrevista en donde alguien le preguntó: hermano MacArthur, si usted tuviera, en una pregunta hipotética, si usted pudiera estar frente a Jesucristo, ¿qué le preguntaría? Y el pastor MacArthur, con todo ese estudio bíblico que tiene y con todo ese conocimiento que tiene y con 40 y tantos años de predicar, dijo: yo le preguntaría dos cosas. Número uno, que me hablara más del cielo. Yo creo que en la Biblia hay cosas que hablan del cielo, pero me gustaría saber más. Y número dos, me gustaría que me hablara más del divorcio, porque son poquitos los pasajes que hablan del divorcio y tantos los casos que me ha tocado enfrentar, que por más que le busco para saber qué tiene que decir Dios acerca de eso, creo que es limitado el tema en la Biblia acerca del divorcio. Bueno, hoy vamos a abordar lo que el Señor Jesús le dijo en esta ocasión, en el capítulo 10 de Marcos. Alguien dijo muy apropiadamente que el Señor Dios hizo el matrimonio para reflejar un poco de su carácter. El Señor Dios creó el matrimonio para reflejar un poco de su carácter. Efesios capítulo 5 dice: esposos, amad a vuestras esposas como el Señor, como Cristo amó a su iglesia. Entonces, el matrimonio cristiano es un reflejo de la forma en que Cristo amó a su iglesia. Otra forma en que el matrimonio cristiano refleja el carácter de Dios es que, aunque en la Trinidad, en la eternidad pasada, antes de que fuera formado el cielo, la tierra y todo lo que existe, la eternidad ya existía, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero ninguno de los tres es más importante que los demás, ¿verdad? Los tres son igualmente Dios, igualmente importantes, igualmente poderosos, comparten la característica de que los tres son Dios. Sin embargo, aunque los tres son Dios y son un solo Dios, tres personas, un solo Dios, El Padre envió a su Hijo y el Hijo envió al Espíritu Santo. El Padre mandó al Hijo y el Hijo mandó al Espíritu Santo. Entonces, en nuestra lógica humana, alguien podrá decir, bueno, entonces, el Padre es el mayor, porque Él fue el que mandó al Hijo. No fue el Hijo el que mandó al Padre, no, el Padre mandó al Hijo. Entonces, en nuestra lógica decimos, Padre es mayor, o el Hijo es mayor que el Espíritu Santo porque el Hijo mandó al Espíritu. Pero no, en realidad los tres son iguales. De la misma forma, en el matrimonio, ahí no es una trinidad, sino que es una dualidad, esposo, esposa, diferentes en muchas cosas, principiando por el sexo, incluso por sus preocupaciones. El marido se preocupa por unas cosas, la mujer se preocupa por otras. Son diferentes, pero es una dualidad en donde no hay uno mayor que el otro. Ambos igualmente importantes, con funciones diferentes. Son en importancia iguales, en funciones diferentes. Entonces, en muchos aspectos, el matrimonio es un reflejo del carácter de Dios. Tan es así que el Señor lo toma o lo tiene en un alto concepto, en una altísima estima. En una sociedad como la nuestra, en la que casarse y divorciarse se puede hacer tan fácilmente, el Señor tiene algo que decir a ese respecto. Versículo 1. Dice, levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Y se reunieron de nuevo las multitudes junto a él, y una vez más, como acostumbraba, les enseñaba. Esto es una referencia, nada más, nada menos, a que el Señor acaba de terminar su ministerio por completo, definitivamente, sin vuelta atrás, en Capernaum. Había estado en Capernaum, en la zona de Galilea, durante un tiempo enseñando solamente a sus discípulos, pero ahora ha llegado el momento en el que sale de ahí. De hecho, ya no va a regresar a Galilea. Ya sus pies por última vez salen de Galilea, va a morir a Jerusalén, y la próxima vez que regrese a Galilea va a ser después de muerto y resucitado. En tierra de Galilea es donde asciende al Padre una vez más. Solo para que usted tenga una idea, Galilea está al norte de Jerusalén, al norte de Judea, como unos 100 kilómetros, como de aquí a México tal vez. Bueno, entonces el Señor desarrolló en el norte, ahí en Galilea, todo su ministerio, sale de allí y se dirige hacia el sur, hacia la zona de Judea, al otro lado del Jordán, como dice allí ese pasaje. Y cuando dice al otro lado del Jordán, quiere decir que estaba el Jordán, Jerusalén estaba de un lado, y como Jerusalén era la capital, todo lo que estaba del otro lado era el otro lado del Jordán. Allí había una ciudad que se llamaba Perea. En esa ciudad de Perea, muy cerca de allí, Betabara, era donde Juan el Bautista bautizaba. Más o menos, si usted quiere tener una idea geográfica, está muy cerca. En realidad, el río está cerca de Jerusalén, al otro lado estaba Perea, y cerca del río estaba un lugar que se llamaba Betabara, donde Juan el Bautista bautizaba. Allí estaba Jesús, allí fue Jesús. Ahora, no, esto no es tan importante para el mensaje de hoy, que es acerca del divorcio. Solamente estoy dando un contexto para que usted tenga una idea de lo que está sucediendo aquí. Dicen que del final del versículo o del capítulo 9 de Marcos al principio del capítulo 10 pasaron por lo menos 3 meses, si no es que hasta 6 meses. De hecho, Lucas dedica capítulo 9 al 18 en ese lapso que Marcos se brinca. ¿Sí? Es decir, a ver otra vez, intente visualizar esto. Marcos termina hablando de que la sal es buena, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? ¿Se acuerdan? Hace 8 días estuvimos hablando de eso. Y comienza a hablar de Jesús allá en Perea, del otro lado del Jordán. Lucas no hace ese brinco. Lucas dedica capítulo 9, 10, 11, 12, 13, hasta el 18, hablando de lo que sucedió entre esos dos versículos. Fue mucho lo que el Señor hizo. Igualmente Juan dedica capítulo 7, 8, 9 y parte del 10 a hablar de lo que sucedió allí. Marcos no habla nada. ¿Qué sucedió? El Señor Jesús bajó, no fue directo a Perea, bajó a Jerusalén, estuvo reprochándole a algunas gentes, dio enseñanzas, fue en aquella ocasión cuando el Señor Jesucristo dijo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Hizo cosas importantes en Jerusalén, y cuando la gente empezó a volverse hostil, se fue a Perea, que es donde está el versículo 1 de Marcos 10. Ahí está. Y se le junta una gran multitud, para variar. Una gran multitud. Todo el ministerio de Jesús, usted seguramente recordará, como hemos estado hablando constantemente acerca de cómo las multitudes seguían a Jesús. Vamos a hacer un rápido viaje por los primeros capítulos de Marcos para ir identificando a las multitudes. Capítulo 1, versículo 33. Dice, y toda la ciudad se había amontonado a la puerta. Está todavía en Capernaum. Y toda la ciudad se había amontonado a la puerta. Versículo 37. Y le encontraron y le dijeron, todos te buscan. Versículo 45. Pero él, en cuanto salió, comenzó a proclamarlo abiertamente y a divulgar el hecho, a tal punto que Jesús ya no podía entrar públicamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares despoblados, y venían a él de todas partes. Capítulo 2, versículo 2. Y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta, y les exponía la palabra. Versículo 13 del capítulo 2. Y él salió de nuevo a la orilla del mar, y toda la multitud venía a él y les enseñaba. Capítulo 3, versículo 7. Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y una gran multitud de Galilea le siguió, y también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y Sidón, y una gran multitud que al oír todo lo que Jesús hacía, vino a él. Y así podemos seguir a lo largo de Marcos, con una gran multitud, toda la ciudad, mucha gente, le apretujaban, ¿te acuerdas cuando sanó aquella mujer de flujo de sangre? Mucha gente siempre detrás de Jesús, siempre detrás de Jesús. Entonces, ahora que sale de Capernaum y se va al otro lado del Jordán, de la misma forma, una gran multitud se junta alrededor. ¿Y qué hacía el Señor con esa gran multitud? ¿Y qué hacía el Señor con esa gente? Principalmente les enseñaba la palabra de Dios. Lo vio usted ahí en el versículo 1, dice, de nuevo las multitudes junto a él, y una vez más, como acostumbraba, les enseñaba. Estoy muy asombrado, hermanos, de cuánto hemos descuidado el aspecto mental del cristianismo. Estoy muy asombrado de eso. Casi siempre hemos pensado que el cristianismo tiene que ver con otras cosas menos con el aspecto mental. Nos cuesta mucho pensar, nos cuesta mucho ejercitarnos en nuestra mente. Sin embargo, el apóstol Pablo claramente dijo, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No hay nada más importante para el cristianismo que echar a andar el coco. No hay nada más importante para el cristianismo que ponerse a pensar, que renovar la mente. El Señor no se enfocaba principalmente en hacer sanidades, en hacer milagros. Los hizo, y los hizo poderosísimos, cual nunca más se han vuelto a hacer. Pero el enfoque del Señor estaba en la enseñanza. La razón es muy clara. Si lo entiendo, si lo puedo entender, entonces lo puedo practicar. Es importante que hagamos un esfuerzo por poner a andar nuestra mente. ¿Cuál fue el último libro cristiano que compró usted? ¿Cuál fue la última vez que usted leyó un libro cristiano de un santo hombre de Dios? ¿Cuántos capítulos a la Biblia lee? Y a lo mejor no es tanto y tan importante la cantidad como entender un pasaje de la Escritura. Nos cuesta mucho el aspecto mental, porque Satanás sabe que si mantiene tu mente fuera de combate, te tiene bien sujetado. Satanás sabe que si tu mente no está andando conforme a los caminos de Dios, te tiene bien sujetado. Entonces, casi siempre el cristiano busca otro tipo de experiencias sensoriales, extrasensoriales, espiritualoides, siempre y cuando no eche a andar su mente. Eso es cierto en la gran mayoría, en gran parte de las iglesias cristianas. El Señor les enseñaba, les explicaba la palabra, les exponía la palabra una y otra vez. Ahí está la gente, versículo 2, y se le acercaron algunos fariseos, y para ponerle a prueba, le preguntaban si era lícito a un hombre divorciarse de su mujer. Entonces, se acercan los fariseos y le hacen una pregunta, no porque quisieran saber, no porque quisieran conocer la respuesta, sino ¿para qué? ¿Para qué? Para ponerle a prueba, para probarle, exactamente. Ahora, probarle en el griego puede significar hacer un examen como de conocimientos en buen plan. El maestro dice, saquen una pluma, saquen una hoja, vamos a hacer una prueba, vamos a hacer un examen. Es lícito, pero también la misma palabra se usa para hacer caer en tentación. Pero como sabemos las intenciones de los fariseos, ¿no es cierto? Sabemos las intenciones de los fariseos, sabemos que querían ponerle una tentación, hay una piedra en su caminito para que se equivocara, para que dijera algo mal y entonces fuera que algunos discípulos se separaran, fuera que otros se enojaran, fuera que las multitudes se decepcionaran, pero la cosa era hacer quedar mal a Jesucristo. Llegan y para probarle los fariseos le ponen una preguntita ahí, capciosa, una preguntita que controversial tanto en aquel entonces como en nuestros días. Ahora, los fariseos ya tenían una larga lista de enfrentamientos con Jesús. En muchas cosas le preguntaron y en muchas cosas estaban en contra de Jesús. El día del reposo, que no se lavaba las manos para comer, ¿se acuerda? La interpretación de la ley, siempre querían más milagros, estaban todo el tiempo sobre Jesús, ¿qué va a decir? ¿Qué va a hacer? Es más, hasta la Biblia, recuerdo que la Biblia dice que viajaron varios kilómetros desde Jerusalén hasta Galilea solamente para observarle, a ver en qué se va a equivocar, a ver qué va a decir. Y estaban vigilando sus pasos, movimiento por movimiento, hasta que supuestamente ellos se equivocó en algo, no se lavó las manos para comer. ¡Ay, Señor! ¿Por qué no se lavan las manos y los ancianos? Pero habían venido desde Jerusalén para vigilarle. Ahora que lo tenían a unos cuantos kilómetros, por supuesto que se dejaron ir. Eran varios, fueron muchos para allá. Llegan y le plantean una pregunta. Le dicen: oye, Jesús, ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer? Ahora, a ver, mire, si eso no lo preguntamos a nosotros, o si yo le pregunto a alguno de ustedes, a ver, Iglesia Betel, ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer? Fíjense, ahí se escucharon dos respuestas, sí y no. En una iglesia no somos tan numerosos, ¿no? Y además somos una iglesia que calificaríamos más bien como semirural. Ya estamos muy modernizados, muchos de ustedes viajan a Tula, pero no es una ciudad propiamente Sayula. Ahora, si nosotros en una congregación tan pequeña unos dudaron, porque tienen que estar seguros que muchos dudaron. Yo nomás escuché como tres no, como un sí, y los demás. Depende. Plantéeme el caso. Si se trata de mi mujer, a lo mejor sí. Pero sí lo dudaron, ¿no? Entonces, si eso lo multiplicamos a todo el mundo cristiano, claro que sigue habiendo mil respuestas. Sí, dicen unos, bueno, depende, dicen otros. Otros dicen, no, claro que no. Sigue siendo controversial. Le preguntan: Señor, ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer? Ahora, fíjense que la palabra lícito está hablando de que si la ley lo permite. La ley lo permite. Ahora, ¿a qué ley se refería? ¿A la ley de Marcelo Ebrard? Hubiera dicho, claro que sí, ¿no? Pero no. En realidad se refiere a la ley de Moisés, a la ley que regía en los tiempos del Señor Jesús. Era la ley de Moisés. Señor, ¿es lícito? Ahora, fíjense bien. Le pregunta que un hombre se divorcie de su mujer, pero no le pregunta que una mujer se divorcie de su hombre, de su marido. Eso no le pregunta. Porque en la sociedad judía las mujeres no valían mucho. Era el hombre el que manipulaba a su mujer como quería, en la forma que quería. Entonces, por eso el hombre era el que podía iniciar esas transacciones legales de divorcio. Era el hombre siempre. Entonces le preguntan: ¿es lícito a un hombre divorciarse, separarse de su mujer? La respuesta de Jesús. Y respondiendo él, a ver, lea el versículo 3 conmigo. Yo tengo otra versión, ya sabe, pero a ver, léanlo fuerte. 1, 2, 3. Ahí está, ahí hasta ahí. ¿Qué os mandó Moisés? A ver, señores, acuérdense que los fariseos eran muy religiosos. Entonces dicen: a ver, señores, ustedes que se la saben de todas, ustedes que han estudiado, ustedes que vienen aquí con conocimiento, díganme, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Qué les mandó Moisés? Ellos mañosamente toman un pasaje de la Escritura, lo sacan de su contexto, lo sacan completamente de todo lo que rodea al Pentateuco, la ley de Moisés, lo sacan y dicen: Moisés dijo que sí. Moisés dijo: aquel que se divorcie, que le dé carta de divorcio, carta de liberación a su mujer. ¿En dónde dice eso? Lo dice en Deuteronomio 24:1. A ver, vamos para allá y vamos a ver qué dice Moisés, a ver si estos señores estaban en lo correcto. Deuteronomio 24:1. Dice así. Cuando alguno toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre, si el segundo marido la aborrece y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano, la despide de su casa, o si muere este último marido, de ese último marido que la tomó para ser su mujer, al primer marido que la despidió no le es permitido tomarla nuevamente como mujer porque ha sido menospreciada. Pues eso es abominación ante el Señor. No traerás pecado sobre la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Fíjese, déjeme decírselo en las palabras, en mis palabras. Moisés les dice: si alguien se casa con una mujer y encuentra algo reprochable en ella, y entonces le da carta de divorcio, la mujer va, se casa con otro, y luego enviuda, el que la despidió primero no se puede casar de nuevo con ella porque la despidió por algo malo que encontró en ella. Casarse nuevamente con ella sería casarse con alguien pecadora, con una mujer pecadora. No vas a traer pecado al pueblo de Dios. ¿Cuál era el mandamiento ahí? El mandamiento allí es: si te divorciaste de alguien por algo malo que encontraste, no te vuelvas a casar con ella. Si lo podemos resumir en pocas palabras, es: no te vuelvas a casar con la persona que te divorciaste por haber encontrado algo malo en él. Ese era el mandamiento. Pero ellos sacaron una frase de todo ese mandamiento. La frase que sacaron es: le expide carta de divorcio. Esa es carta, la carta de divorcio. Entonces ellos dicen, cuando el Señor les dice, ¿qué les dijo Moisés? Ellos contestan: Moisés dijo que sí, que es permitido expidiéndole una carta de divorcio. No era el punto de Moisés. Como ya les expliqué, el punto de Moisés era no volverse a casar con la repudiada. Sin embargo, tomaron unas cuantas palabritas de Moisés. Vamos a regresar a Marcos 10. Tomaron unas cuantas palabras de Moisés y de ahí hicieron un mandamiento. Ellos dijeron, versículo 4, y ellos dijeron: Moisés permitió al hombre escribir carta de divorcio y repudiarla. Esa perspectiva estaba errada por dos cosas. Número uno, porque como les acabo de explicar, no era lo que Moisés estaba tratando de decir. Y número dos, no tomaba en cuenta toda la ley de Dios. Solamente tomaba en cuenta un punto de la ley de Dios. Entonces el Señor los corrige. Y les dice, versículo 5. Pero Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Ahora, ¿qué significa esto de por la dureza de vuestro corazón? Encontré a una persona que me dijo: esto por la dureza de su corazón quiere decir que cuando tu corazón ya no siente nada por tu esposa. Te casas con ella y tu corazón siente algo por tu esposa, estás enamorado de ella. Pero poco a poco tu corazón te va haciendo duro, duro, duro, duro. Y cuando ya no sientas nada por tu esposa, entonces, por tu dureza de tu corazón, es permitido divorciarte. ¿Será eso correcto? Qué cómodo, ¿no? Yo siento que ya no te quiero. ¿Sabes qué? ahí la dejamos. No, no es esa la dureza del corazón a la que se refiere. Está diciendo el Señor, miren, Dios sabe cuán pecadores son ustedes. Dios sabe cuán malvados son ustedes. El Señor dio una ley perfecta. El Señor dio una ley alta. El Señor dio una ley de santidad, de castidad, de pureza. Pero el corazón humano es tan perverso que incluso en los tiempos de Moisés había gente que simplemente sacaba a su mujer de la casa. Vete, no te quiero, ya, lárgate. La pobre mujer no podía certificar que había sido esposa de fulano de tal. No tenía nada, la sacaba con las manos vacías. Entonces Moisés permitió que hubiera divorcios, conociendo el pecado que ya había en el pueblo, y les dice, miren, por lo menos denle una cartita de divorcio que diga que la están despidiendo. El pecado es tan grande que las están sacando con las manos vacías. Por lo menos denles un papelito que diga, fue mi esposa y la repudié por esto y esto. Sean justos con ella. Así que el Señor les dice, no, señores, no se equivoquen, están malinterpretando. Moisés permitió eso porque conoce cuán pecadores son ustedes. Pero desde el principio no fue así. Y en la misma ley de Moisés, acuérdense que la ley de Moisés se componía por 5 libros, que son... Ok, no es Levítico, es Levítico, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos 5 libros componen la ley de Moisés. Y entonces el Señor les dice, no están conociendo la ley completa. Les voy a decir la ley completa. Les dice el Señor, desde el principio no fue así. En el principio el Señor no tenía en mente el divorcio. En el principio no fue así. Cuando se refiere al principio, se refiere al principio, a Génesis. Vamos a Génesis. Génesis significa el comienzo, el principio. Dice en el capítulo 1. ¿Ya lo tiene? Dice capítulo 1, dice, y dijo Dios, hagamos al hombre nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre, a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí yo os he dado toda planta que da semilla, que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto, que da semilla, esto os servirá de alimento. Versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el sexto día. En el principio no fue así, señores, les dice el Señor. En el principio Dios los creó varón y hembra. Los creó hombre y mujer. ¿Qué quiere decir esto? Que los creó, escuche bien, para la relación sexual. Esto no debe causar absolutamente ningún sobresalto en el pueblo de Dios. Los creó varón y hembra, con su cuerpo perfectamente definido, sexualmente definido, varón y hembra. ¿Para qué los hizo? Para la unión sexual. Esta unión sexual estaba en la mente de Dios cuando los diseñó, su fisonomía, su forma de varón y su forma de hembra fueron hechas justamente para la unión sexual. Varón y hembra los creó. Por eso es una aberración las uniones homosexuales. Solamente por su propia forma sexual sabemos que no es apropiado, que Dios no las aprueba de ninguna forma, porque Dios hizo varón y hembra, con diferencias para completarse, para unirse sexualmente. Versículo 7 dice el Señor: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Aquí está definiendo el matrimonio. Matrimonio es la unión de un hombre con una mujer y nada más. Allí no hay de que pase la suegra, ahí no hay de que pase la consuegra, ahí no hay de que pase el cuñado, no. Un hombre con una mujer. Por eso dice, los creó varón y hembra, por eso se unirá el hombre a su mujer, dejará padre y madre y se unirá a su mujer. ¿Esta unión a qué se refiere? Otra vez, a la unión sexual. A la unión sexual de esposo con esposa. Y en esta unión sexual serán una sola carne. La unión sexual es mucho más que un momento de placer. La unión sexual es mucho más que el acto de procrear hijos. La unión sexual tiene un elemento místico, inexplicable tal vez. Tanto, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. ¿Necesita explicación? ¿Necesita que traigamos diccionarios bíblicos, veamos el griego y el hebreo, y traigamos un predicador y hagamos un debate y llevarlo con los legisladores a que discutan, es súper claro. Dios dice, cuando se casaron, al unir sus cuerpos, al tener relación sexual, se convirtieron en una sola carne. Esto es mandato de Dios, porque Dios mismo diseñó a uno hombre, a otra mujer, para el día de esa unión. Esto es un mandato de Dios, así Dios lo permitió. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Dios lo unió. Fue una forma que Dios usó para juntar a esas dos personas, que no lo separe. Y luego podemos agregar nosotros, no a la palabra de Dios, pero sí como un comentario, al decir que cuando las personas van al divorcio como una forma de solucionar sus problemas, están desafiando, están levantando el puño contra lo que el Señor mismo unió, contra lo que Dios mismo diseñó para que estuviera junto. Es desafiar al Señor en algo que Él mismo juntó. Si Dios lo juntó, no lo puede separar el hombre, no lo debe separar el hombre. Ahora, si nos regresamos un poco, solo quiero, no quisiera extenderme tanto, pero cuando los fariseos dijeron, Moisés lo permitió, en Deuteronomio 24, que ya leímos, dice, si el marido encontrara cosa indecente. Allí es donde había problema. ¿Qué era la cosa indecente? Bueno, había un maestro judío que se llamaba, a ver si lo encuentro aquí en mis apuntes, se llamaba Gilel, no recuerdo si era Shammai o Gilel. Gilel decía, déjenme ver, para no decir algo que no, después diga, no, ¿saben qué? Que se acuerdan que les dije, sí, Shammai, el maestro judío Shammai decía, esta cosa indecente solo puede ser adulterio, o que al momento de casarse encuentre que su mujer no era virgen, que tal vez había tenido amoríos anteriores al matrimonio. Si encuentra eso, entonces, decía Shammai, es posible el divorcio. Pero Gilel decía, no, señores, no nos vayamos a los extremos. Cuando Moisés dijo que encuentre cosa indecente, se refería a cualquier cosa indecente, algo que no le guste a sus ojos, que puede ir desde que se le hayan quemado las tortillas a la hora de que las estuviera echando. Eso decía Gilel, y es algo bien documentado, hermanos. Decía que se le quemen los panqués, que se le queme el pan, hasta que ya no sea agradable a su marido, porque decía que viere algo inapropiado en su mujer. Entonces, Gilel, el maestro Gilel, decía, es decir, cuando tú ya ves a tu mujer y ya no la ves tan guapa como aquella muchachona, le dice, ¿sabes qué? Que lo que estoy viendo ya no es apropiado. Mejor me voy con... Entonces, Shammai decía, solamente por fallas sexuales. Gilel decía, por cualquier falla te puedes divorciar. Y al parecer, tanto fariseos como discípulos de Jesús eran de la idea de Gilel. Es decir, de que se podían divorciar por cualquier cosa. Porque ya que el Señor Jesús les acaba de dar la lección y les dice, por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre, versículo 10, dice, y ya en la casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre esto. Es decir, empezaron a decir, Señor, oye, como que no entendí esto. El Evangelio de Mateo dice que le dijeron, Señor, si es así, entonces mejor conviene no casarse. Porque los judíos decían, bueno, cásate, haz la prueba. Si no es agradable a tus ojos, mira, escríbele cartita, que se vaya, y como si nada. Entonces, los discípulos dicen, Señor, oye, eso como que nunca lo habías tratado, ¿qué pasó? Platícanos, dinos, ¿es cierto lo que acabas de decir? ¿Cómo está eso de que lo que Dios unió no lo separe el hombre? Y el Señor no solamente dice eso, sino que lo dice con palabras más fuertes. Y les dice, miren, si el hombre está casado, repudia a su mujer, es decir, se divorcia de ella, y luego va y se casa con otra, comete adulterio. ¿Se da cuenta? Allí ya se hizo más radical. Ahora ya le pone nombre al pecado. Dice, eso es adulterio. Entonces, tal vez alguna chica, alguna señora de aquel entonces dijo, pues ya la hice, yo sí puedo. No, porque Marcos agrega y dice, y si una mujer se divorcia de su marido y luego va y se casa con otro, lo mismo, es adulterio. Ahora, en la cultura judía, como les acabo de decir, las mujeres eran tomadas en poco y no iniciaban ningún proceso de divorcio, pero en la cultura griega y en la cultura romana, las mujeres sí se les permitía iniciar un divorcio. Por eso es que Marcos, acuérdense que Marcos está hablando no para judíos, como para romanos más bien, y les dice, las mujeres que inician proceso de divorcio y luego van y se casan con otro muchacho, son adúlteras. Y ahí es donde nuestra cultura choca con el cristianismo. ¿Pero por qué yo tengo derecho a ser feliz? El viejo que me tocó era malvado. La mujer que me tocó ni sabía hacer de cocinar. No tengo derecho a mi felicidad. No tengo derecho a que una mujer o una chica me dé hijos. La que yo tenía no me daba hijos. ¿Qué sé yo? Ahí échele todas las cosas que nuestra cultura dice acerca de el divorcio. Y el Señor lo dice tan claro en unas cuantas palabras. Ah, pero dice alguien, bueno, no nos entendimos, nos casamos, no nos entendimos. Nos vamos a separar, pero estamos prometiendo ante Dios que no nos vamos a casar después con otra persona. Porque el Señor dice, si alguien se separa y se casa otra vez, entonces yo me voy a separar, pero yo prometo ante Dios que ya nunca más voy a separarme o a casarme, quiero decir, ya nunca más voy a casarme. Entonces, eso ya no es pecado, les pregunto. Eso sí es permitido. Eso sí es permitido. No. Porque acuérdense que ya estableció una base. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Esa es la base. Esa es la base. Lo que está diciendo es como una profundización sobre esa base, sobre ese mandato. Ya están unidos, no lo separe el hombre. Y luego, había otro tipo de aberraciones que hasta se volvían a casar. El Señor dice, eso es adulterio. No tiene otro nombre, es adulterio, punto. Bueno, pues es todo lo que dice el Señor. Ahora, aquí el asunto es si realmente nosotros estamos dispuestos a aceptar esta palabra tan directa del Señor. El Señor, con unas cuantas frases, con unas sencillas frases, el Señor desaprueba el divorcio, refuta la errónea interpretación que los fariseos tenían de la ley, reafirma el verdadero significado de la ley. Censura a la parte culpable, es decir, a los fariseos. Defiende a los inocentes, pero sobre todo, en este pasaje, defiende la santidad y la inviolabilidad del sagrado matrimonio que fue ordenado por Dios. Por eso los discípulos dijeron, bueno, entonces es dura cosa casarse. Mira que quedarse unido a una mujer ya de para siempre, por siempre, hasta que la muerte los separe. Qué difícil, dijeron los discípulos en Mateo. Mejor es que permanezcamos solteros. Había algunos solteros allí. Pero ese es el mandato del Señor. Es más, el Señor Jesús, o más bien el Señor Dios en la carta a los Hebreos. ¿Carta a los Hebreos? No quiero decir algo que a lo mejor no. Dice que sea, fíjese, que sea estimado, en alta estima, el matrimonio. Muy estimado el hecho sin mancilla. Sea algo apreciado por todos. El matrimonio sagrado es algo apreciadísimo, porque ya les dije, porque refleja un poco del carácter de Dios. Y cuando hay esas, dentro del pueblo cristiano, esas tendencias a disolverlo, a separación, a no, tú no me entiendes, yo no te entiendo, no concordamos, ahí nos vemos, entonces estamos reflejando algo incorrecto de Dios. Dios no es así. Dios no es infiel. Dios no cambia de opinión. Dios no hace pruebitas de 2-3 años a ver si funciona y después la separación. No, el Señor es fiel. Eso es un reflejo del amor de Dios. Ahora, solamente quiero hacer 2 últimas observaciones. Si usted se da cuenta, el Señor aquí le da el mismo valor al hombre y a la mujer. El hombre que se divorcia, pero también dice la mujer que se divorcia. Es decir, está dando igual responsabilidad ante Dios a los dos. Son igualmente importantes ante Dios, tienen igual nivel de responsabilidad ante Dios. Una mujer no puede excusarse en decir, es que la cabeza que me diste, Señor, es que el marido que me diste, no te buscaba y tuve que buscar otro. No, eres igualmente responsable ante Dios. Aunque efectivamente el Señor va a tomar cuentas de tu marido, tú también eres responsable delante del Señor. Y número 2, seguramente habrá personas que se divorciaron antes de conocer a Cristo Jesús. Antes de venir a las plantas del Señor, tuvieron este tipo de vida, a lo mejor desconocimiento, desorientación, miles de problemas, y tuvieron esta separación, este divorcio. Bueno, acuérdese que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Para ellos, el Señor les dice lo que le dijo a la mujer adúltera: vete y no peques más. Ahora es una nueva vida. Ahora lo que hiciste en el pasado seguro traerá consecuencias, seguro traerá sus problemas, pero en cuanto al Señor, tus pecados han sido perdonados. Ahora puedes comenzar una nueva vida. Esto es en cuanto al divorcio, hermanos, y se los quiero recalcar. A lo mejor no hubiera sido un tema que yo tocara con ustedes, porque, número uno, porque a lo mejor no hay muchos casos. Yo diría, a lo mejor yo hubiera dicho, no tiene tanto caso, no creo que sea algo así. Pero cuando estaba estudiando el pasaje, hermanos, me pareció importante recalcar la importancia que tiene el matrimonio. Todos los hermanos, yo creo que nos evitaríamos muchos problemas matrimoniales si pudiéramos recordar que el matrimonio es un reflejo, el matrimonio cristiano es un reflejo del carácter de Dios. Por eso es abominable el divorcio delante de Él. Por eso es abominable el divorcio. El divorcio no refleja para nada la santidad de Dios. El divorcio no refleja para nada la fidelidad de Dios. No refleja para nada el amor de Dios. Y lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Vamos ahora, Señor, gracias por esta palabra.